dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 8 de la mañana con 7 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, ya estamos a jueves, viernes chiquito. Ya que nos falta para que sea fin de semana, casi nada, ¿verdad? Y bueno, pues espero que todos ustedes hayan amanecido muy bien, muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha alegría. Y para iniciar este bello día, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 40 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 61 grados, mínimas de 40, con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana viernes, temperatura máxima de 59, mínimas de 36, con cielos parcialmente soleados. Para el día sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 45, mínimas de 29, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad del 60% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo, se esperan cielos despejados, con temperatura máxima de 47, mínimas de 40. Hay una mínima probabilidad de precipitaciones de 10%. Y para el próximo lunes nos informan que hay mucha probabilidad, o bueno, hay probabilidad de que caiga nieve, con temperatura máxima de 46, mínimas de 32. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Está medio rarita, ¿verdad? Hoy tenemos temperaturas altas, mañana pues se podría decir también, el día sábado empiezan a descender, pero vuelven a aumentar a partir del próximo jueves. Entonces, a partir del día sábado descienden, hay probabilidad de lluvias, hay probabilidad de un poquito de nieve, y pues esperemos de que para el próximo lunes pues cambie el pronóstico y no vaya a caer nieve, ¿verdad? Y bueno, con esto nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Como la canta mi cuerpo.

lástima, porque aunque yo quiera, nunca volverás. Porque sé que sale perdedor el que ama más. Y aunque tú me llevabas ventaja con algunos años de más, oh no, nunca te sabrás entregar como lo hago yo. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 41 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Renuncia un asesor de la Casa Blanca acusado de malos tratos. Uno de los asesores más importantes del presidente Donald Trump en la Casa Blanca renunció el día miércoles a su cargo después de que dos de sus ex mujeres lo acusaran de violencia doméstica. El secretario de personal Rob Porter dijo en un comunicado por escrito que las acusaciones publicadas esta semana son escandalosas y simplemente falsas. Porter añadió que las fotografías publicadas de sus esposas, en las que aparece tener un ojo morado, se dieron a los medios hace casi 15 años y la realidad tras ellas ni siquiera se acerca a lo que estaban diciendo. En su comunicado añadió que no seguiría peleando en público una campaña coordinada de desprestigio y que dejaría la Casa Blanca tras un periodo de transición. Las ex mujeres de Porter describieron abusos físicos, verbales y emocionales durante sus respectivos matrimonios. La esposa de Porter, Colby Holderness, dijo a DailyMail.com que Porter la estranguló y pegó puñetazos durante los 5 años que estuvieron casados. La segunda esposa de Porter, Jennifer Willoughby, también describió para el DailyMail.com cómo Porter la arrastró una vez desnuda y mojada desde la ducha para gritarla. Ella pidió una orden de alejamiento. Los artículos publicados por el diario británico incluían imágenes de Orlanders con un ojo magullado que, según dijo, le había causado Porter tras pegarle un puñetazo en el rostro durante unas vacaciones en Italia. No fue posible contactar con Holderness ni con Willoughby para poder pedir comentarios el día de ayer. Una batalla política deja a cientos de miles de Dreamers al borde de la deportación. La líder demócrata Nancy Pelosi comenzó a hablar ante la Cámara de los Representantes a las 10 de la mañana. Más de 8 horas después seguía hablando, defendiendo a los soñadores en lo que es ya el discurso más largo de la historia reciente de la Cámara. Concluyó poco después de las 6 de la tarde tras leer durante horas cartas escritas por estos jóvenes llegados al país de la mano de sus padres cuando eran niños y que serán deportados si el Congreso no llega a un acuerdo antes del 5 de marzo. El objetivo de Pelosi era forzar a los republicanos que controlan la Cámara a aprobar una ley que proteja a estos 800,000 jóvenes acogidos al programa DACA hasta que el presidente Donald Trump decidió cancelarlo en septiembre y protestar además contra sus compañeros demócratas en el Senado. Hasta ahora la estrategia de los demócratas pasaba por forzar al Partido Republicano a aprobar una medida que blinde de la deportación a los soñadores usando como palanca el cierre del gobierno federal por falta de presupuesto. El dinero se agotará mañana si no hay acuerdo y la anterior vez no lo hubo, lo que forzó un cierre de 3 días. Finalmente los demócratas permitieron aprobar un presupuesto temporal con la promesa de negociar entre tanto una solución para los soñadores. Sin embargo, la Casa Blanca no aceptaría esta medida a menos que viniera dentro de una reforma completa del sistema de inmigración que incluiría la construcción del muro en la frontera. Trump llegó a decir que si no hay acuerdo migratorio, bienvenido sea el cierre del gobierno federal. Sin embargo, el Senado ha llegado ayer a un acuerdo presupuestario de $300,000 millones para un plazo de 2 años que evitaría el cierre de gobierno. Eso sí, no incluye una solución para los soñadores. El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, se felicitó por este pacto bipartidista. Pelosi, en cambio, montó en cólera e inició su discurso de 8 horas en la Cámara de Representantes. El acuerdo presupuestario deberá ser aprobado ahora por la Cámara de Representantes con la oposición demócrata y de parte del Partido Republicano. Si no logra, podría producirse el cierre del gobierno federal. Si se logra, los soñadores seguirían sin una solución a menos de 1 mes para la fecha límite. Trump metido en nueva polémica ahora por querer un desfile militar. El presidente estadounidense Donald Trump protagonizó el día de ayer una nueva polémica con su intención de celebrar un gran desfile militar, una idea recibida con poco entusiasmo para los republicanos y criticadas por los demócratas. La Casa Blanca y el Departamento de Defensa confirmaron que ya comenzaron a planificar el evento, aunque por el momento no se ha fijado una fecha. El diario The Washington Post, que filtró la información la noche del día martes, afirmó que la orden fue directa. Quiero un desfile como el de Francia, solicitó el mandatario. El día de ayer, el secretario de Defensa, James Mattis, dijo que todos conocemos en este país el sentimiento especial y el respeto del presidente por nuestros militares y apuntó que por el momento estamos definiendo algunas posibilidades. Trump quedó embelesado el año pasado cuando, invitado por su homólogo Emmanuel Macron, presenció la parada militar del 14 de julio en el marco de las celebraciones de la fiesta nacional francesa. desde su palco en los Campos Elíseos de París, no ocultó su admiración por el fastuoso desfile de tropas, tanques y blindados, sin mencionar los aviones de la Fuerza Aérea sobrevolando la multitud. Yo, en el vuelo de retorno a Washington, Trump comentó con sus auxiliares que había quedado extraordinariamente impresionado con el desfile, que consideró una cosa inmensa para Francia y para el espíritu de Francia. Poco después sugirió la posibilidad de celebrar algo similar el 4 de julio, día en que Estados Unidos conmemora su independencia, en la avenida Pensilvania, donde está la Casa Blanca, para mostrar el poderío militar del país. Ahí vienen los rusos, la guerra sucia en la elección presidencial de México que inquieta a Estados Unidos. El mensaje se difunde en miles de teléfonos móviles por casi todo México. Los rusos vienen a quitarnos nuestro petróleo, dice una voz masculina en un mensaje de audio difundido por WhatsApp. Rusia controla el petróleo de Venezuela. López Obrador promete echar para atrás la reforma energética. ¿Por qué? Para hacer su voluntad con el petróleo de los mexicanos. La grabación coincide en especialistas, busca difundir la idea de que Rusia quiere influir en las elecciones presidenciales del 1 de julio. El beneficiario sería el izquierdista Andrés Manuel López Obrador del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, quien encabeza todas las encuestas electorales. Hasta el momento no se conocen evidencias de esa presunta intervención rusa, pero la discusión se mantiene. El debate se intensificó después que en distintos momentos funcionarios de alto nivel del gobierno estadounidense abordaron el tema. El secretario de Estado, Rex Tillerson, quien el 2 de febrero abordó el asunto en su visita a México, dijo: "Sabemos que Rusia tiene sus huellas dactilares en las elecciones de todo el mundo. Mi recomendación es que presten atención a lo que sucede". La frase "ahí vienen los rusos a México" empezó a circular en las redes sociales desde hace varios meses. Los primeros comentarios y mensajes aparecieron poco después que en Estados Unidos se anunció una investigación sobre la presunta intervención de hackers aparentemente radicados en Rusia en la elección del presidente Donald Trump. Y el FBI ofrece $50,000 para esclarecer la muerte de agente latino de la patrulla fronteriza. La incógnita sobre la misteriosa muerte del agente de la patrulla fronteriza, Rogelio Martínez, aún sigue sin resolverse. El FBI todavía no ha podido esclarecer las causas de la muerte del agente de la patrulla fronteriza, Rogelio Martínez, fallecido en el mes de noviembre en Texas, pese a las más de 650 entrevistas realizadas en la investigación, según se informó. Martínez murió el pasado 18 de noviembre cuando respondía con un compañero a una actividad sospechosa cerca de Van Hort, en Texas, a menos de 40 kilómetros de la frontera con Chihuahua. Ambos agentes resultaron gravemente heridos y Martínez murió al día siguiente a causa de las lesiones sufridas en la cabeza, tal y como reveló la autopsia del médico forense del condado del Paso, Texas. En un comunicado, el FBI explicó que ha valorado múltiples hipótesis que incluyen una posible emboscada por parte de criminales o incluso que las lesiones tuviesen su origen en un accidente al inspeccionar las alcantarillas. El buró detalló que el compañero de Martínez fue quien alertó a la central del CBP con una llamada de que ambos estaban heridos, aunque no se ha podido identificar lo que dijo exactamente a causa de la confusión y la desorientación que le afectaban. Niño hispano muere tras salvar a un amigo que cayó en un estanque helado. Un niño de 11 años lamentablemente falleció el día martes luego de salvar a un amigo que cayó en un estanque helado de Queens en Nueva York. Anthony Pérez murió luego de caerse a través del hielo en Struck Pond en Forest Park alrededor de las 4 de la tarde, según la policía. Agentes de bomberos dijeron que estaba jugando con otro niño y ambos caminaron unos 50 pies sobre la fina capa de hielo del estanque a pesar de las señales señales de advertencia sobre el peligro. El hielo se quebró y ambos cayeron al agua gélida, pero Anthony logró sacar a su amigo. El niño corrió a su casa para buscar ayuda, pero ya era demasiado tarde. Anthony Pérez quedó atrapado debajo de la fina capa de hielo unos 10 minutos después de que se informara la caída. Estaban en aguas profundas hasta el pecho, fue lo que dijo el subjefe del Departamento de Bomberos de Nueva York, George Helling. Los rescatistas tuvieron que romper físicamente el hielo para llegar a él. Cuando los bomberos lo encontraron, ya no respiraba. Rápidamente trataron de revivirlo con primeros auxilios. Las autoridades dijeron que el menor fue trasladado a un hospital en estado crítico y falleció poco después. Voy a llamarlo héroe, fue lo que dijo la vecina Carmen Rivera a la prensa local. Es un héroe. El amigo de Anthony, de 12 años, no sufrió lesiones. Dos bomberos tuvieron que ser tratados por hipotermia. Kelly instó a los padres a evitar que sus hijos caminen sobre cuerpos de agua helada. Hay señales en todos los lagos de la ciudad y te imploramos, dile a tus hijos, el hielo no es seguro, no va a soportar tu peso y puede tener consecuencias trágicas, fue lo que dijo. Y un huerto pierde 40 empleados tras visitas de ICE en el centro de California. Uno de los empleados llevaba casi 20 años trabajando en las instalaciones. Al menos 40 personas que trabajaban en un huerto de cítricos en el centro de California perdieron su empleo después de auditorías realizadas por agentes de inmigración. Las visitas de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocidas como auditorías de empleadores, tomaron lugar en BS Suite Citrus, en la ciudad Fowler, ubicada a 11 millas al sur de Fresno. De acuerdo con el diario de Fresno Bee, ICE comenzó a revisar los registros del huerto la semana pasada con el fin de rastrear a personas sin autorización de trabajar en Estados Unidos. Como dicta la ley de California, ICE le avisó al empleador de su llegada con 72 horas de anticipación, dándole a conocer que sería obligado a llenar los formularios I-9, supuestamente para asegurar de que no esté conscientemente contratando a indocumentados. Esta, sin embargo, no es la primera vez que ICE realiza una auditoría en B-Suite Citrus. En el 2013 informó su presidente Jim Matheson que él despidió a 150 trabajadores tras una auditoría. En esta ocasión, dijo Matheson, 40 de sus empleados optaron no volver al trabajo después de que se divulgó la noticia de que ICE visitaría las instalaciones. Una de esos empleados, indicó, fue una mujer que llevaba casi 20 años trabajando en el puerto. Y en información deportiva, el Chiringuito revela el nombre del próximo entrenador del Real Madrid y su promesa a Asensio. Zidane vive sus horas más críticas en el Real Madrid. El entrenador francés ha pasado de la gloria de ganar dos Champions consecutivas a ser muy discutido en el cargo. Incluso son muchos los que se atreven a asegurar que el míster no seguirá en el club merengue el año que viene, bien porque renuncie por los malos resultados o bien porque Florentino Pérez prescinda de él. Sea como fuere, parece que el presidente del Real Madrid ya tiene decidido qué técnico ocupará el lugar de Zidane la temporada que viene. Al menos así lo asegura el programa El Chiringuito de Mega. Y es que el tertuliano J. Jordi dio en la edición de ayer una exclusiva que dará mucho de qué hablar estos días. Según el colaborador Marco Asensio, habría empezado a buscar equipo para la temporada que viene debido a su poca participación en el juego del equipo, pese a que Zidane le había prometido que iba a ser importante este año. Esos rumores habrían llegado a oídos del presidente Florentino Pérez, que al parecer mantuvo una conversación con el jugador. En ese sentido, el máximo mandatario terminó asegurando a Asensio, siempre según la información del Chiringuito, que el entrenador que vendrá el año que viene te considera pieza clave para el nuevo proyecto. Además, el periodista no solo reveló esa información, sino que también confesó el nombre del entrenador que llegaría al Madrid en sustitución de Zidane. Se trataría del argentino del Tottenham, Mauricio Pochettino. We'll be right back.

Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 4 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, intente reforzar su paciencia, no es momento para desesperarse si las cosas no salen como usted desea. En el amor empiece a disfrutar de los momentos cotidianos compartiéndolos con sus seres queridos. En la riqueza será un periodo para actuar con criterio práctico y resolver ciertos temas económicos. En el bienestar, hoy sea cuidadoso con los impulsos usados, podría perder los estribos con mucha facilidad. Para el signo de Tauro, hoy tendrá que cambiar de actitud y empezar a controlar su mal humor. Nadie soportará sus quejas continuas y se apartarán. En el amor, deberá tratar de adaptarse a las reglas de convivencia con su pareja. En la riqueza, en este día, si no logra ponerse de acuerdo con sus pares, evite discutir con ellos. En el bienestar, procure estar atento a su estado psicofísico, evite las preocupaciones inútiles. Para el signo de Géminis, deberá comprender que todo tiene su tiempo, no es necesario que se apresure para lograr los resultados que anhela. En el amor, ese recuerdo de su pasado le oprimirá el corazón, trate de revertir la situación. En la riqueza es un momento de apostar a su originalidad, le posibilitará grandes progresos dentro de su ámbito laboral. En el bienestar, verifique la agenda y llame a sus amigos a los que hace tiempo no ve para organizar una reunión. Para el signo de Cáncer, despertará transitando un estado despreocupado y ambicioso. Tendrá que estar preparado para las determinaciones apasionadas. En el amor, evite vivir a la defensiva, manifieste su sensibilidad a la pareja. En la riqueza, refuerce la relación, existirá una necesidad de compartir ideas y proyectos con sus compañeros de trabajo. En el bienestar, intente retomar o comenzar una actividad corporal que fortalezca sus huesos. Para el signo de Leo, momento de la vida donde le será imprescindible que adopte una conducta diplomática si no quiere que el mundo se le oponga. En el amor surgirán conflictos en el vínculo debido a la insatisfacción y a los celos, así que intente solucionarlos. En la riqueza comience a determinar e imponer sus ideas, que en un corto lapso se verán los resultados positivos. En el bienestar será una noche ideal para la relajación, ambiente su hogar con música suave. Para el signo de Virgo, prepárese ya que su vida está a punto de vivir una transformación. Será un ciclo de cambios donde deberá poner en práctica su capacidad de imaginación. En el amor, la pareja pretenderá que sea más atento. Si lo medita, no dudará en serlo. En la riqueza, entienda que renovarse es vivir. No mida los gastos y renueve su imagen. En el bienestar, haga natación, le facilitará a su cuerpo descargar las tensiones y también le va a ayudar a liberar su mente. Para el signo de Libra, sentirá grandes deseos de huir de las responsabilidades. Trate de compensar el esfuerzo con algunos momentos de paz y de tranquilidad. En el amor, procure ser fiel con sus amistades y así podrá contar con el apoyo de ellas cuando lo necesite. En la riqueza, cuenta con todo a su favor si tiene que rendir algún examen o asistir a alguna entrevista. En el bienestar, procure no excederse en las comidas, de lo contrario su salud pronto se lo demostrará. Para el signo de Escorpión, durante esta jornada comience a determinar en su mente los objetivos que se identifican con sus deseos más profundos. En la riqueza, pretenda hacer un giro en su economía, busque nuevos momentos y mejores horizontes profesionales. En el amor, gracias a la luna, su signo vivirá el amor de una manera intensa y muy apasionada. En el bienestar deberá experimentar una vida más social y activa, salga a divertirse. Para el signo de Sagitario, posiblemente dentro de su vida aparecerán ciertas ideas que estaban sepultadas en el pasado para poder ser incluidas en el presente. En el amor, empiece por dejar atrás las dudas y acérquese a su pareja demostrándole todo lo que siente por ella. En la riqueza sería óptimo que intente no descuidar los intereses materiales en esos proyectos que quiere emprender. En el bienestar, ampare su estabilidad emocional, de lo contrario su físico podría sufrir las consecuencias. Para el signo de Capricornio, refleje lo que siente, de lo contrario la emoción lo desbordará. En caso de que la reprima, le causará un estado de tensión molesto. En el amor, otórguese un lugar al amor, su agenda está completa y eso no le permite prestar atención a su pareja. En la riqueza, brotarán oportunidades a nivel laboral, aproveche la situación en forma medida y equilibrada. En el bienestar, no se olvide y ocúpese de la salud, que es una forma de quererse más. Para el signo de Acuario, le será muy bueno que empiece a escuchar con todos los sentidos, siendo un poco más estratégico, alcanzará sus objetivos. En el amor, procure evitar mostrarse rígido en su criterio frente a las situaciones afectivas. En la riqueza, no permita que ninguna distracción le haga descuidar su economía en este día. En el bienestar, ocasión ideal para salir de compras sin sentir culpa, bríndese todos los gustos. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Gracias a la gran lucidez que tiene, podrá realizar innovaciones en su vida, podrá emprender algo nuevo y se sentirá gratificado. En el amor, intente no someterse a las agresiones gratuitas de su pareja, responda con firmeza y se sentirá mejor. En la riqueza, genere nuevas formas de trabajo, la rutina quedará atrás y se dinamizarán las tareas. En el bienestar, concentre la atención en actividades que lo gratifiquen, realice ese viaje que tanto anhela. De la mañana con 13 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 22 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya tengo una noticia de tecnología para todos los que utilizamos el WhatsApp y también para la gente que utiliza el WhatsApp pero para hacer ventas o para trabajar, ¿no? Porque a veces uno da su número privado, su número de celular a algunos clientes, inclusive a los jefes, y entonces se contactan a través del WhatsApp. Pues ahora WhatsApp se podrá usar en teléfonos fijos. ¿En qué consiste esto? Ahora les digo. La popular aplicación de mensajería anunció la última novedad para sus usuarios. Se trata de WhatsApp Business, una aplicación paralela pensada para que las empresas se puedan contactar con los usuarios del servicio de mensajería. Actualmente solo se puede tener la aplicación si se vincula a un número de celular. Pero esto ya no será así, ya que con esta nueva aplicación se va a poder usar un número de teléfono fijo y de esta manera le pueden dar a los trabajadores de la empresa un poco más de privacidad en cuanto a sus números personales, según publica Huffington Post. WhatsApp Business se puede bajar paralelamente con WhatsApp en el mismo teléfono. La diferencia es que cuando solicite el número, se debe indicar que no se usará el de la SIM, sino que el de un teléfono fijo. Una vez hecho esto, la persona va a recibir una llamada al número que se le señala, que indicará los pasos a seguir para poder verificar obviamente la cuenta. Y así, con estos simples pasos, quedarán las dos aplicaciones listas para ser usadas. Aunque esa nueva función está pensada para los teléfonos de las oficinas, también estará permitido usar el teléfono fijo particular del usuario. ¿Cómo la ven? Qué padre, ¿verdad? Si ustedes ya tienen ahí su negocio y pues obviamente hacen ventas y sus empleados ya están cansados o qué sé yo, o ustedes, ¿no?, de que su número esté público, pues ya se pueden olvidar de este martirio y instalar pues esta aplicación ahora que es WhatsApp para teléfonos fijos. Bueno, con esto nos vamos a una pausa y regresamos rápidamente. Recuerden que ya vamos a empezar el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

ya que no son de ninguna utilidad. Nada sobrevive a su propósito. Si algo fue concebido para morir, morirá, a no ser que se niegue a aceptar ese propósito como propio. El cambio es lo único que se puede convertir en una bendición aquí, donde ningún propósito es fijo, por muy inmutable que parezca ser. No creas que puedes fijar un objetivo que no concuerde con el propósito de Dios que Dios te encomendó, y hacer que sea inmutable y eterno. Puedes adjudicarte un propósito que no te corresponde a ti, pero no puedes deshacerte del poder de cambiar de parecer y establecer otro propósito en tu mente. Poder cambiar es el mayor regalo que Dios le dio a todo lo que tú quisieras hacer eterno, para asegurarse de que el cielo fuese lo único que no desapareciese. No naciste para morir, y no puedes cambiar, ya que tu función la fijó Dios. Todos los demás objetivos, excepto uno, esperan en el tiempo y cambian de manera que éste se pueda perpetuar. Pues el perdón no se propone conservar el tiempo, sino abolirlo una vez que deja de ser de utilidad. Y una vez que deja de ser útil, desaparece. Y allí, donde una vez parecía reinar, se restaura ahora a plena conciencia la función que Dios le encomendó a su Hijo. El tiempo no puede fijar un final para el cumplimiento de esta función ni para su inmutabilidad. La muerte no existe porque todo lo que vive comparte la función que su Creador le asignó. La función de la vida no puede ser morir. Tiene que ser la extensión de la vida para que sea eternamente una para siempre y sin final. Este mundo te atará de pies y manos y destruirá tu cuerpo únicamente si piensas que se construyó para crucificar al Hijo de Dios. Pues aunque el mundo sea un sueño de muerte, no tienes por qué dejar que sea eso para ti. Deja que esto cambie y todas las cosas en el mundo no podrán sino cambiar también. Pues aquí todo se define en función del propósito que tú le asignas. Qué bello es el mundo cuyo propósito es perdonar al Hijo de Dios. Cuán libre de miedo está y cuán repleto de bendiciones y felicidad. Y qué dicha es morar por un tiempo en un lugar tan feliz. Mas no debemos olvidarnos de que en un mundo así no transcurre mucho tiempo antes de que la intemporalidad venga calladamente a ocupar el lugar del tiempo. Y bueno, con esto finalizamos el tema, estaba cortito y pues muy clarito lo que nos dice acerca del perdón y acerca de el final del tiempo, ¿no? Nada sobrevive a su propósito, nos lo dice. Si algo fue concebido para morir, morirá, a no ser que se niegue a aceptar ese propósito como propio. Y pues nos recuerda pues que el cambio es lo único que se puede convertir en una bendición aquí, porque todo está cambiando y yo creo que en eso todos estamos conscientes, ¿verdad? Nadie o nada es para siempre como lo estamos observando. Todo está transformándose constantemente y de esta misma manera nosotros nos podemos transformar. Podemos encontrar esa paz y esa sanación o esa felicidad que todavía no la llegamos a ver porque nos vemos perdidos, ¿no? Nos vemos un poco distraídos, yo creo que sería la palabra. Y pensamos de que algo está destruyendo tal vez nuestro cuerpo cuando enfermamos, algo está destruyendo nuestra estabilidad cuando no obtenemos cosas que tal vez pensamos que son las que deberían de estar sucediendo o las que nosotros necesitamos. Y entonces ahí es cuando nos distraemos de observar pues el aprendizaje que día con día podemos tener. Cada día, si nosotros nos ponemos testigos de nuestra existencia o nuestra experiencia, pues vamos a ser unos observadores que no vamos a poder criticarnos, que no podríamos criticar a los demás, porque cuando alguien está de testigo pues no puede hacer nada sino simplemente observar, ¿no? Y cuando llegamos a pues hacer todo lo contrario, que es a juzgar o a criticar o ya a establecer ciertas cosas porque así pensamos que son. Es ahí cuando pues nos perdemos y empezamos a tener algunos problemas por no disfrutar de lo que realmente estamos viendo, ¿no? Dios nos manda muchos paisajes hermosos, sin embargo, si nosotros estamos de mal humor, pues no los podemos observar con esa belleza y podemos fijarnos en el puntito negro, ¿no? Como dicen, te fijas en el puntito negro y no te das cuenta de todo lo hermoso, de lo blanco que hay. Entonces, hay que ser conscientes que si nosotros no estamos ahorita felices, pues depende también de nosotros en 100% de cambiar ese pensamiento, de cambiar ese estado de ánimo, de cambiar ese chip y decir, ok, soy agradecido con lo que tengo, agradezco mi existencia, agradezco a Dios por ponerme en este día, por abrir los ojos, por el despertar de este mañana, y no literal, ¿no? Sino el despertar desde del fondo de tu ser, de decir, ok, no soy este personaje que me he creado, no es esta vida la que me he creado, sino simplemente soy un hijo de Dios, o eres un hijo de tu Dios, y eso es lo que más importa, ¿no? El día que nosotros nos aceptemos como lo que somos, como un hijo de Dios, como espíritu puro, vamos ahí a encontrar la paz. No va a haber nada que nos vuelva a regresar de ese maravilloso despertar. Y obviamente pues sabremos perdonar. Y tal vez nunca más tendremos que perdonar, porque te das cuenta de que no hay nada que perdonar. A nadie ni a ti mismo. Y bueno, ahora vamos a pasar al ejercicio, a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 232. Y la idea principal nos dice: permanece en mi mente todo el día, Padre mío. Permanece en mi mente todo el día, Padre mío. Padre mío, permanece en mi mente desde el momento en que me despierte y derrama tu luz sobre mí todo el día. Que cada minuto sea una oportunidad más de estar contigo y que no me olvide de darte las gracias cada hora por haber estado conmigo y porque siempre estás ahí presto a escucharme y a contestarme cuando te llamo. Y al llegar la noche, que todos mis pensamientos sigan siendo acerca de ti y de tu amor y que duerma en la confianza de que estoy a salvo, seguro de tu cuidado y felizmente consciente de que soy tu hijo. Así es como debería ser cada día, práctica, pues también lo puedes hacer ahorita y al final de la noche. Practica hoy el final del miedo, ten fe en aquel que es tu padre, deja todo en sus manos, deja que él te revele todo y no te desanimes porque eres su hijo. Y si tú tienes el libro o no tienes el libro, pues yo te recomiendo de todas formas que lo escuches en la noche. Recuerda que la grabación también pues está para la noche, ya está, la puedes escuchar o puedes grabarlo, ¿no? La repetición está a las 12, pero es muy importante que recuerden esto. Yo creo que a todos nos hace bien, aunque ahorita digas, no tengo ningún problema, no necesito. Con más razón, ¿no? Para que agradezcas y cada vez pues veas lo maravilloso que es la vida y lo hermoso que es estar pues con Dios, ¿no? Permanece en mi mente todo el día, Padre mío. Esa es la frase, es la idea que vamos a estar repitiendo durante el día. Y así es como debería ser cada día, nos dice aquí en la lección. Hay que practicar hoy el final del miedo. Hay que tener fe en aquel que es tu padre, hay que dejar todo en sus manos, deja que él te revele todo y no te desanimes, pues eres su hijo. Cualquier cosa que estés viviendo ahorita, recuerda que si pones todas tus cargas en él o pones todo en sus manos, todo te va a salir bien.

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 49 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya te tengo lista la recetita de salud. El día de hoy te traje un jugo que está muy rico y que te va a ayudar a tener una buena vista. Recuerden que los ojos pues es un órgano muy delicado y está conformado por células sensoriales que están conectadas al cerebro, y gracias a este órgano nosotros podemos ver las formas y los colores. Y en algunas ocasiones pues no apreciamos, ¿no?, este maravilloso milagro que nos tiene la naturaleza, que nos tiene la vida, que nos tiene Dios. Y por ello es muy importante que nosotros lo cuidemos, porque empiezan a deteriorarse tempranamente, sobre todo cuando pues no le das las vitaminas que necesitas. En otras palabras, los ojos pueden desarrollar una serie de dolencias como las cataratas, como ceguera nocturna, glaucoma, entre otros, si no se le presta cuidado y si no le pones cuidado preventivo. Uno de ellos consiste en recibir a diario pues los nutrientes que son adecuados para que no se deteriore pues nuestro órgano, ¿no?, visual. Y bueno, para ellos es muy importante que nosotros ingeramos alimentos que contengan vitamina C, como todos los cítricos, como el pimiento, como el kiwi, como los aguacates, como las manzanas, como los tomates. Estoy dando unos pequeños información, ¿no?, de alimentos para que tú lo puedas incluir en tu alimentación diaria. Todo lo que contenga un alto poder antioxidante también te va a ayudar a evitar la aparición de enfermedades oculares como las cataratas. También la vitamina A es importante, como el pescado, los lácteos, la yema de huevo, y la provitamina A o el beta caroteno que están en las frutas y en las verduras amarillas o anaranjadas como las zanahorias, y la vitamina E que está presente en los cereales, en los frutos secos, en los vegetales de hoja verde, y también pues evitan que se oxiden las células que forman el cristalino del ojo. Y bueno, el jugo que te traje te va a ayudar a mejorar tu vista, a prevenir cualquier tipo de enfermedad ocular, y también pues te va a ayudar a desintoxicar tu cuerpo porque contiene mucho antioxidante y también vitamina A. Y bueno, ¿de qué se trata este jugo? Pues ya te dije, tiene betacarotenos, te va a ayudar a favorecer la visión nocturna, sobre todo cuando te anda fallando por las noches. Y pues también tiene un gran alto contenido de flavonoides y polifenoles que te van a ayudar a proteger la vista contra enfermedades degenerativas como el glaucoma y las cataratas. Así que si tú en tu familia alguien tiene cataratas y glaucoma, pues es importante que les den a beber este juguito, o si ustedes quieren prevenirlo, pues también. ¿Qué es lo que necesitas? Necesitas 3 manzanas rojas lavadas, picaditas, sin semillas, ¿ok? Hay que lavar muy bien y desinfectar siempre cualquier verdura o fruta.